ciertas etapas en la vida que son altamente controversiales debido a las partes que se encuentran en juego en la misma. ¿A qué hora viniste? ¿A qué hora viniste? ¿A qué hora? ¡Te traje un tipo con barba! ¿Qué te crees que no lo vi? Por eso nos damos cita en este recinto con personajes de la talla de Miguel Granados. ¡Olis! ¿Algún consejo a la juventud? Sentime. Bien. Matrix, perito de peritos. KK007. En la foto del viaje de egresados, fui el único que salió con los ojos cerrados. Y vaya quién sino para tratar este tema de la adolescencia, que permítame presentarla como la señorita Caro Pardiaco. Bueno, gracias. Y justamente, ¿no? Hablábamos de esa etapa tan difícil, tanto para el joven como para los padres, que es la adolescencia. Estamos en una época donde es mejor ser adolescente. Era más linda la época nuestra, cuando éramos adolescentes nosotros. ¿Cómo es este tema tan encarajinado, no? Siempre es la misma. La adolescencia siempre es la misma. Siempre es la misma. Sí, que ahí adolece. Primero porque al nene se le está yendo la polerita para atrás. Y cuando sos grande también seguís, porque se te está cayendo. Lo que era pequeñito ahora se te está cayendo, ahora lo querés más grande. ¿Qué adolecemos? Disfrutemos, vivamos, dale para adelante, dale bomba, dale masa, masa y masa. No le demos tanta importancia a la adolescencia. Pero peor es la vejez. Uh-huh. Cuando la quedás ahí con el bastón, cuando que el estén, que esto, que la ciática. Eso es adolecer. Que la vez que se te viene, que empiezan a caer los indios. Uno acá, cae uno allá y se te viene. La pálida dama. Esa es la verdadera adolescencia, ¿no? Está mal conceptuado la adolescencia en la juventud. Tendría que ser en la senectud la adolescencia, que adolece de todo. Que no está ahí, ahí no está tu vieja, no están tus tíos, ya. Los extrañás, ya los vas a ir a ver. Concepto tan rico que introduce, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo lo que siento es que, por ejemplo, los adolescentes son siempre adolescentes, pero lo que cambian también son los referentes. O sea, tipo, bueno, si se me permite, abro comillas y digo referentes, como yo cierro comillas, porque yo, por ejemplo, también, tipo, en las redes sociales y qué sé yo, siento que puedo manejar, digamos, a las diferentes generaciones. O sea... Pero depende qué referente tengas, ¿entendés? O sea, puede ser que tengas referentes tipo desde acá o referentes norteamericanos como yo, por ejemplo, que obviamente siempre hay que mirar para arriba, no sé, Miley Cyrus, qué sé yo, Saurus, o diferentes tipos de referentes. O sea... Justin Timberlake o Justin Bieber. Tiene muchos referentes afuera, a nivel internacional, más que nacional. Sí, o sea, acá en general no hay, en general porque este es un país de bananeros, digamos, no hay buenos referentes. Son todos los de afuera, bueno, a veces puede ser de Europa, pero en general son los Estados Unidos, son los, ellos son el país de la libertad y son, saben muchísimo. Y también quiero la paz mundial. El tema de la adolescencia fue abordado por diferentes especialistas, en particular aquellos que venden jabones para el acné juvenil. Usted sabe que existe, cuando empieza la edad del pavo, se producen cambios hormonales que a los muchachos, cuando le salen pelos en la palma de la mano. ¿Y eso por qué? Y le salen pelos en la palma de la mano porque justamente tienen esos granitos que le salen en la cara. Y para eso existen esos jabones con los que se lavan la cara, se le van los granitos y entonces después se pueden depilar la palma de la mano. No sé si usted no me entiende, después se lo puedo explicar por email. Acá no me voy a explayar mucho más. Gracias. Muchas veces se camuflan como un adolescente muy camaleónico a la hora de... Justamente, por ahí, ven que un referente, como decía Caro, le saca una foto a un café y sube la foto con un café que tiene su nombre. Cosas que, por ejemplo, ahora todas las adolescentes hacen, ¿no? Por ejemplo, ven a no sé, por ejemplo, a Calu Rivero con el pelo, las raíces largas, cosas que antes no se hacían y ahora de acá para abajo amarillo. Y eso lo toman. Nunca vas a ver una adolescente de jogging y chancletas tratando de averiguar su propio camino. Siempre se están copiando de algo. El problema está en lo que les ofrecemos para que se copien. Ahora, el caso de Caro, discúlpame que no me quiero meter mucho en tu vida privada, pero para entenderte un poquito más, venís de una clase pudiente, papá ¿qué hace, por ejemplo? Sí, papá tiene un montón de empresas, con un montón de empleados, obvio que es mi jefe, digamos, también en algún punto de familia, y también es mi referente. Y bueno, tiene un montón de... El otro día, por ejemplo, me dijeron uno de los empleados, estábamos comiendo con papá y con toda la familia, yo, mis hermanas, que son súper re lindas, así como yo. Y el chabón tipo dice, qué sé yo, ¿no? ¿Qué yo? Que uno de los tipos había querido, uno de los empleados había querido pedir el día del trabajo, el día del trabajador, algo así, tipo como que un día no trabajan. O sea, ¿qué onda, tipo, pará? ¿Qué onda, hello? Entonces, bueno, sí, somos así, pudientes, qué sé yo, somos de ZN, Zona Norte. Y, ah. y digamos que... ¿Qué costumbres hay entre tu grupo de amigas? ¿Qué practican? Hacemos selfies. Escuchábamos el mítico personaje de Caro Pardíaco, interpretado por Julián Cartún. Ya conocido, ya popularizado este personaje, él representa una adolescente de familia pudiente, un poquito superficial. Verán ustedes, la habrán escuchado. Bueno, y bueno, hemos querido también, como siempre, tratar este tema con un poquito de humor. El Disparador, el podcast de hoy, que ha sido de Hablemos Sin Saber, Yayo y Julián Cartún. Julián Cartún representando a Caro Pardíaco, que la escuchamos. ¿Y cuál es la pregunta del día de hoy? ¿Cuál es la pregunta relacionada a la temática del día de hoy? ¿Cómo vivís o cómo viviste tu adolescencia? ¿La sufriste, la padeciste o la disfrutaste? Un tema delicado para muchos de nosotros, un tema delicado para muchas personas, porque la adolescencia es una etapa muy sensible de la vida y vale la pena experimentarla felizmente y vale la pena recordar y volver a esos momentos. Comunicate al 3548-43-8541 para hacer este programa, que lo hacemos también entre todos. Tenaz de tu enemigo, el muy cretino cena distinguido, una noche de cristal que se hace micos. No lo soñé, y vas corriendo a la deriva. Se ofreció. mires, por favor. No. Y no prendas la luz. No. La imagen te desfiguró. Más grande la ronda, muchachos, más grande, vamos. Más grande, lo más grande que se pueda, vamos. Para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Escuchábamos a Árbol haciendo jijiji y ya nos van llegando los audios, los mensajes de la gente. Queremos escuchar cómo viviste tu adolescencia, la sufriste, la padeciste, tuviste alguna experiencia que nos quieras contar. Escuchamos acá el primer audio. Bueno, Pau, con respecto a la consigna, digamos que un 50 y un 50, y creo que más o menos para todos es. A ver, ahora sí, escuchamos el primer audio. En mi caso personal, digamos que un 50 y un 50, y creo que más o menos para todos es igual, ¿no? Yo tengo dos hijas adolescentes y bueno, a la edad que uno tiene ya va viendo como mirando el pasado, ¿no? Lo vemos a través de nuestros hijos o de los hijos de nuestros amigos, de nuestros allegados. Yo lo describo la adolescencia como la antesala a la transformación. Es un momento en que dejamos la niñez atrás, ¿no? Y comenzamos una nueva etapa, también llena de interrogantes, de preguntas y muchas cosas que siempre hay en juego. El entorno social influye, siempre tiene mucha influencia, sobre todo en los adolescentes, las cosas que están de moda o lo que uno puede tener, el otro no. Bueno, la música, qué sé yo. Yo lo describo como una etapa muy linda. Y el desequilibrio emocional, creo que en esos años es algo como inevitable, en ocasiones, ¿no? Gracias por comunicarse, la gente que va opinando acerca de este tema. Muchísimas gracias por la escucha, muchísimas gracias por estar. ¿Cómo vivís la adolescencia? Un tema delicado que nos retrotrae hacia muchos años atrás, por supuesto, a los que ya la hemos pasado hace muchísimos años y ya tenemos también hijos adolescentes, como fue el testimonio de la persona que estuvo hablando recién. Te cuento que para opinar no es necesario que des tu nombre. Los nombres no los voy a decir. Así que anímate a participar, anímate a contar cómo viviste tu adolescencia. Tenemos por aquí otro mensaje. De adolescente fui un buscador disruptivo, provocador, pacifista, seguidor de mi propio espíritu, viajero y caminante incansable, estudiante y lector de cuanta cosa me interesara, romántico empedernido, escritor de poemas en las plazas, incomprendido por mis compañeros de escuela, mis profes y mis padres, pobres. Dice entre paréntesis, todo eso para entender quién soy y dónde estaba parado. Claro que fue un tiempo de peligrosa intensidad en la que pude haber perdido la vida o algo peor. Aún así, de inagotable riqueza que perdura en la experiencia y en la felicidad. Y también nos cuenta su experiencia con sus hijos. Nos dice, mis hijos son ya adultos y tenemos una relación tierna, de mucho respeto por nuestras diferencias, aunque en el fondo somos muy parecidos. Es siempre aprendizaje, es la mejor oportunidad de verme a mí mismo y a la vez entender que mis hijos e hijas son únicos y distintos a mí. Es una maravilla, son una maravilla. Cuando eran adolescentes fue más difícil por los conflictos naturales de la edad y la inexperiencia mía como papá, seguramente. Esto último es lo que lo hizo más difícil. Ahora la vida sigue con otros problemas a solucionar, pero que ya no son los míos. Así que es estar y ayudar en lo que necesiten, si ellos quieren. El amor es incondicional. Bueno, gracias una vez más a la gente que se suma a participar, a opinar y a contar de sus experiencias tan profundas también, por lo cual doblemente agradecida. Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. Aprendí. Aquí estamos cuando son las 11:38 minutos del día 28 de noviembre. Y ya llega el final de este mes lindísimo. Es un mes muy bonito este mes de noviembre. Hoy estamos hablando de una temática de la adolescencia, sí, sí. Y hay algunos adultos que siguen adoleciendo. ¿Cómo que no? Algunos adultos que todavía carecen de madurez y siguen adoleciendo y transitando este camino, que seguirán siendo adolescentes toda su vida. Bueno, seguimos escuchando, vamos los pibes, vamos ahí del otro lado, los panoyentes del otro lado, la gente que se va sumando a participar a conversaciones incómodas. A ver qué tenemos por aquí, nos mandan un audio. Mi adolescencia la viví como una montaña rusa. Con subidas y bajadas, me marcó mucho. Porque tuve una adolescencia, era una adolescente tranquila. Hasta que en un momento, bueno, me desaté un poco, por decirlo de alguna manera, y pasé por experiencias fuertes. Así que eso, creo que subí y bajé. Ya para el final de mi adolescencia era muy tranqui, no tomaba alcohol, era vegetariana, no salía a boliches ni esas cosas, tenía otro tipo de conciencia, meditaba y demás. Fue como a mis 18 años, fue como mi despertar, por decirlo de alguna manera, y cambié muchas formas y maneras de conciencia después de a mis 10, antes, o sea, después de mis 16, 17 años, antes. 16, 17 años habían sido más descontrolados, pero dentro de todo siempre viví una adolescencia tranquila. La adolescencia fue la mejor etapa de mi vida, llena de aventuras, de viajes, algunos a dedo, algunos en bici, siempre en compañía, tratando de armar tribus, redes, identificándose a veces con unos, a veces con otros. Fue la etapa de máxima expansión. No sé si ahí termino de conocerme, porque era mucha prueba, pero fue muy importante la prueba-error, para poder terminar de identificar qué es lo que me gusta y qué no. Hoy a los 40. ¿Cómo la llevo con mis hijos? Dándoles este convite, convidándoles esta hermosa aventura y acompañándolos. En la adolescencia es una etapa que es muy importante acompañar, pero no dirigir, no controlar, sino acompañar y ayudar a reflexionar cada decisión que se toma, si estuvo bien, si me gustó, si no me gustó. Ahí empieza la posibilidad de identificar quiénes somos en esa prueba. Así que no interrumpir, sino, ni controlar, sino acompañar. Así la vivo con mis hijos. Adoro la adolescencia, fue mi mejor etapa. You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions. Oh, shut up, woman. You better think, think, think about what you're trying to do to me, yeah. Think, think, think. Let your mind go, let yourself be free. Let's go bang, let's go bang, let's go well, yeah, queen. I didn't even know you, you came to me in too much bonte. Escuchamos a Aretha Franklin, que la van a volver a escuchar muchas veces acá en Conversaciones Incómodas, porque es nuestro caballito de batalla, es nuestra voz negra la que nos empuja con toda la fuerza. Sí, señor, 11:47 minutos, Conversaciones Incómodas acá en Radio Panamericana, sí, señor, por la 99.3. Hacemos radio, nos encanta hacer radio, nos encanta que vos estés del otro lado, siempre presente. Y otro mensajito que nos llega acerca de la temática del día de hoy, adolescencia. Y allí nos dicen, adolescencia, una etapa vertiginosa, podría compararla como una montaña rusa, así fue la mía, acompañada con la familia que se elige, que son los amigos. guardo hermosos recuerdos y aprendizajes de mi adolescencia. Hoy todos esos aprendizajes los utilizo con mi hijo, hermoso adolescente de 16 años. Tenemos una hermosa relación y compartimos la misma pasión que es la música. Tuvimos momentos difíciles, pero acompañados con una buena terapia pudimos superarlos. Siempre presente para él, aunque no me necesite. Considero que es la clave en esa etapa. Estar siempre. Claro que sí, estar siempre acompañando a nuestros hijos en esa etapa tan importante que justamente no la podemos abandonar, no podemos dejar de lado esta etapa tan fuerte para ellos. Bien, aquí nos llega otro mensaje. Buen día, Pao. ¿Cómo estás? En mi adolescencia, con respecto al ámbito estudiantil, la pasé muy mal por el no compañerismo, la no comprensión, la falta de educación. Soy adoptada. Entrando a la preadolescencia, la mayoría de mis compañeros eran repitentes. Fui abanderada con otra compañera que estudiábamos a la par, pero siempre tuve que soportar el comentario. Es abanderada por ser la adoptada. Vaya testimonio, vaya confesión, muy profundo lo que nos están contando. Sigo con el mensaje. En la secundaria, yendo con nuevos compañeros en la charla de psicología, se molestaron porque hice un comentario personal cuando la profesora de psicología tocó el tema la adopción y no dejó salir al recreo a nadie hasta que termináramos la conversación. Ese año me fui de la escuela. Al año siguiente retomo en otro colegio y revivo la situación en psicología. Bien, nos decía, al año siguiente retomo en otro colegio y revivo la situación en psicología. Lamentablemente, este tipo de cosas siguen pasando en la escuela y no solo por ser adoptado, sino por tener padres separados, por no tenerlos, por la clase social. Dios mío, ¿qué legado se está dejando? Esto es la opinión, el mensaje que nos enviaron aquí, a Conversaciones Incómodas. Y aquí se mezclan dos temas, ¿no? La adolescencia, lo que vivís en la adolescencia, la etapa que estás pasando, tu condición, en este caso, como niña adoptada, esta persona que fue adoptada y que, bueno, en el colegio recibió bullying, recibió estos comentarios tan dañinos, ¿no? A cuidarnos, gente, y a respetarnos cada vez más, a no juzgar, a escuchar. Gracias una vez más a los que están participando del programa de día de hoy, Conversaciones Incómodas. Y tenemos más mensajitos que nos llegan y nos van llegando. Y te dejo un ratito ahora con la música. Tom Jones, Janis Joplin, Raise Your Hand. Feeling bad. No, you better get up. They're doing you. 11:56 minutos. Estamos en conversaciones incómodas, casi llegando al final del programa. Y todavía se siguen sumando algunos comentarios, opiniones, porque nos importa qué es lo que piensa la gente, qué es lo que pensás vos. Acá estamos con otro comentario, otro mensajito. Al 50% dice se sufrían las imposiciones, los condicionamientos de las estructuras que regían el día a día de la gente, que obvio terminaba repercutiendo más allá de la adolescencia. Condicionaba tu desarrollo como persona independiente y con tu individualidad. Y la parte feliz es natural, porque estás descubriendo el mundo y a vos mismo, haciendo grupos de pertenencia. La fuerza vital empuja con potencia hasta que pasan las turbulencias. Escuchamos algunos mensajes que se parecen entre sí, como lo es el caso de hacer grupos de pertenencia, ¿no? Juntarse, hacer tribus. Eso es muy importante para el acompañamiento en la adolescencia y, por supuesto, para ser más felices. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around. Rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. 12 y un minuto, llegamos al final de Conversaciones Incómodas. Tenemos un último mensajito. Hola Pao, mi escuela era el club del bullying y eso que era progre. Igual sobrevivimos a los bollos, pero sobrevivimos. Jaja. Saludos. Saludos para vos, Galle. Un abrazo grande. Sandy? Tell me about it, Stud. Nos despedimos hasta mañana. Gracias a todos los que estuvieron participando, dejando sus comentarios. Se agradece de corazón. Son las 12 y 4 minutos. Y nos vamos. Hasta mañana. Que tengas una excelente jornada. Cuando no pensaste que te podía pasar, te pasó. Pensamientos errantes, preguntas sin respuestas. ¿Querés gritar y no podés? ¿Estás al borde del colapso? No te desesperes. Hablamos de todo. Hablamos de cosas. Conversaciones incómodas.